La hora del rock. ¿Qué tal, Metalheads? Y bienvenidos a este 309 de la Hora del Rock desde Menorca y para el mundo entero. Ofrecemos esta dosis de heavy metal de 120 minutos. Menudo comienzo con el grupo alemán Gravedigger y el nuevo disco de Bone Collector. Además, disco con polémica, dicen los fans, los más seguidores de la banda, que la portada, la carátula, está creada con IA. Inteligencia artificial. Hay muchas imperfecciones en el trabajo. Tú mismo lo puedes, si tienes a mano la portada, lo podrás ver y podrás dar tu punto de vista. Si quieres decirlo en nuestro WhatsApp 630 35 06 24. Damos un abrazo y un saludo a nuestros compañeros, a nuestros jinetes del apocalipsis, como son Zenón Pérez, buscando información de grupos nobles y bandas muy interesantes, y en las portadas, en los dibujos, en las creaciones que hace para presentar este programa cada semana, tenemos al rey Midas en los dibujos, como es Fernando Nadales. Aquí un servidor en la presentación y dirección. Mi nombre es Paco Jiménez. The Bone Collector. La producción ha sido hecha igualmente como su anterior disco por el propio cantante Chris Voltender. Le acompaña su amigo ya infatigable como James Baker, que fue bajista de los míticos Running Wild. Así comenzamos este número 309 con Gravedigger y The Bone Collector, coleccionista de huesos. Y de Alemania vamos a irnos a Suecia, con un grupo que practica un metalcore, pero bastante, yo diría la palabra, comercial e interesante. Se llama el grupo The Curse of Cain, La Maldición de Caín, y esta canción que han sacado el videoclip, un videoclip que pondremos muy pronto en las redes sociales de La Hora del Rock, llamado Feel the Pain. Grupo interesante, donde los hay, porque el grupo dicen ellos mismos que practican una música de cine, de película. Dicho por ellos, ¿eh? La hora del rock. Different cries of voices telling me to hide from the darkness. Tener la mente abierta y descubrir grupos nuevos, que es la función de un programa de radio, de dar a conocer y difundir esos grupos que al menos aquí damos a reconocer y a darle esa oportunidad de ser conocidos. Bueno, hablando de conocidos, hay un grupo que gracias a que Sabatas, digamos, vuelven a las andadas, vuelven a hacer una gira mundial que incluye en España el Rock Fest. O digamos que un grupo también de Tampa, de Florida, llamados concretamente Midnight Vice, han intentado pues darle ese homenaje a la banda Sabotage, con lo que escuchas de fondo un tema que pertenece al trabajo Hall of the Mountain King, el llamado White Witch, y el grupo son Midnight Vice, tema cover de Sabotage. Waiting, I used to El grupo publicará en el 4 de abril por el sello Roar, un sello que está pues intentando también darse a conocer y de hecho está consiguiendo dar a conocer muchos grupos, entre ellos los españoles Kilmara. Aún esperamos el disco completo, no lo tenemos aún, solo tenemos dos canciones. Pero bueno, lo importante es que este sello se está dando a conocer con grupos como en este caso el llamado Midnight Vice. Con este cover, con esta versión de los Sabotage. A White Witch. Te diremos de que puedes leer la primera parte de la historia de Sabotage en nuestra página web de La Hora del Rock, escrita por nuestro compañero Sergio Arroyo de Moonshine King, mega fan de Sabotage, con esa primera historia donde comenta todos los entresijos de la banda Sabotage hasta pues la primera parte, muy pronto la segunda. Air Force es el grupo, Among the Shadows. Banda activa desde el año 89, los Air Force desde Londres, estados reconocidos de lo que es la zona más importante del heavy metal a la antigua usanza. Aunque el grupo es de ese año que te he dicho anteriormente, tienen publicado concretamente tres discos. El llamado Judgment Day del año 16, el Straight Heart 2020 y en este actual 25 lanzan este Acts of Madness. Se nota que la banda es británica, ¿eh? Mucho más heavy metal, no tan espectáculo y tanto rollo de pirotecnias y demás a nivel musical. Ya me entendéis todos, ¿no? Que son más elaborados en la música. Más que los americanos es más rollo espectáculo y demás. Y los ingleses, bueno, a la prueba me remito, Saxon, Iron Maiden, bueno, ahora Iron Maiden tiene mucha parafernalia, pero musicalmente hablando, no. Ahí tenéis, I-Force. La gente que lleva en esto de la música ya me entendéis todos y todas, ¿a que sí? Web, la hora del rock radio, todo heavy metal, punto blogspot, punto com. La hora del rock, con Paco Jiménez. El rock del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and roll. Rock duro todas las semanas. Con solamente dos discos han tenido la atención de la prensa especializada en el mundo del hard rock heavy metal melódico. Ellas son serbias y son del grupo The Bean Deal. En este año 25 publican un nuevo trabajo, Electrified, y este fue uno de los primeros reconocidos, Survivor. Brandovic, la teclista y cantante, y Ana Kilovic a la otra voz, una rubia y otra morena. Esta formación serbia, con solamente dos discos, reitero anteriormente te he dicho, ha conseguido una cosa muy importante: ser conocidas en el panorama del hard rock melódico en todo el mundo. Con solamente dos discos, hombre, también hace bastante la belleza, ¿no? Pero musicalmente hablando, es un grupo a tener muy en cuenta. The Bean Deal. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La hora del rock. killing themselves, going insane. Too many people do not know Bundy, she's so human waste. They believe slaves always lose, and he's here, keeps them down. Watch me, God bless you. We're gonna break the chains. Balls to the Walls de los Acid, ahora lo revisa y lo actualiza Udo Dee Snyder, la banda Dee Snyder, en este caso junto a Joachim Broden, el cantante de los Sabaton, haciendo este tema que, bueno, lo han puesto en este 25, un poco más moderno, un poquito más, no sé cómo decirte la palabra concreta, pero bueno, ahí está, y veremos el resultado final del disco Balls to the Wall y la gira que Udo Dee Snyder va pronto a crear y a hacer por todo lo que es Europa e incluye España. You're saved. Balls to the walls. Make the world scared. Balls to the wall. Y seguimos con novedades interesantes. Sabéis que, digamos, el tema típico, ¿no? Digamos que el coloquio que tenemos los amigos que nos gusta el heavy metal, colegas, gente de la radio, gente de la calle. ¿Qué va a pasar cuando los grandes grupos desaparezcan? Cuando las grandes bandas digan adiós. Ya hay reclamos, ya hay bandas que pueden sustituir a esos grupos. No sé qué decirte, pero lo que te pongo a continuación, sí que es un grupo que puede ser uno de los grandes estandartes en el hard rock melódico o en el heavy metal melódico en España y en el mundo entero. Al menos en su país ya lo son, son muy grandes. Y me estoy refiriendo a la banda Heat y este nuevo single, Disasters. Cada vez el grupo se supera más y más, no paran de llenar conciertos y ser una banda reconocida por los fans de la música y de la prensa especializada en música. Aquí tenéis Desastre de los Heat. Disaster. La hora del rock. Corroboro lo que he dicho anteriormente de ser conocidos en el mundo entero, ya que tiene una gira, atención, Reino Unido, Suecia, Alemania, España, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Chile, México, Argentina, Colombia y Perú de momento. Kenny le cree morado una fuerza al grupo, que también lo daba Eric Cromwell, pero es que Kenny ha venido con unas ganas de comerse el mundo y lo está haciendo. El nuevo trabajo se debe llamar Welcome to the Future y serán 12 canciones. Este es el primer single, Disasters. Y con este grupo os daré muy pronto, si es posible, una noticia interesante que te va a sorprender súper seguro. Estar atento a redes sociales y a La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Y este sábado a las 20 horas en Destripa Rock hablamos con Chus Casado, guitarrista de la banda que escuchas de fondo, llamada Nightmare. Una entrevista que te dejará boquiabierto, estoy súper seguro. La leyenda del Templario, desde Valencia, Nightmare. Me enrolé ya en Europa sufrimos la traición, mentiras del poder. Repito, te recuerdo, 20 horas sábado, Chus Casado estará en Destripa Rock invitado. Y bueno, pues os diremos de que también, aparte de ser guitarrista, también escribe libros y acaba de publicar nueva creación. Y bueno, creo que muy pronto va a hacer una promoción también interesante de este nuevo escrito, ya que lleva unos cuantos libros hechos, como dice Destripa Rock. En esta ocasión puede que me busquen. Ya lo sabes, este sábado 20 horas en Destripa Rock, Chus Casado de Nightheart. Escuchamos el tema La Leyenda del Templario. Deciros también que la banda acaba de lanzar un videoclip. Como siempre, Zenón buscando bandas interesantes, y esta lo es. De verdad que sí, Zenón, te has puesto un punto a tu favor, de verdad. Un grupo a tener muy en cuenta en el programa del Power Metal Nacional, cantado en español. Y este grupo dará mucho que hablar, tiempo al tiempo. Palabra de la hora del rock. Y pronto, el mes de abril, es el lanzamiento de Lex Luger con el trabajo que habla acerca de los jóvenes ocultos de esa película llamada The Lost Boy. Hoy el tema Salta al Vacío. Un músico que ha intentado innovar y lo ha conseguido metiendo sintes, mucha música retro y también mucho rock. Es letal, le dio mi rubia. suave brisa rozándome. Un fuerte olor, la gasolina, fuego intenso en mi interior. Ahora están ante mí y no hay forma de evitar su atracción. Primero fue temas de películas y canciones de Stephen King. Luego Creep Show, de películas, primera y segunda parte, mini historias de terror, de ese cómic típico norteamericano. Y ahora la película fetiche del propio Lex Luger, de Lost Boys, Los Jóvenes Ocultos. Y este es el nuevo single. Repito, la preventa ya mismo está, creo que ya está disponible. Y disco a la venta en abril, a primeros. Salta al vacío. Página web, la hora del rock radio todo heavy metal .blogspot.com. Nos gusta sorprenderte, amigo y amiga. Que de acuerdo, es un tema de Purple, ese mítico Perfect Strangers, año 84. Pero el grupo que la hace, nada que ver con la música del hard rock. Ahí lo dejo. I have flown. nos metemos en las profundidades de la persona interior, lo oscuro. Desde Noruega nos llegan Dimmu Borgir con esta versión de Deep Purple, la llamada Perfect Strangers, perfecto desconocido, perfecto extraño. Vaya versión se marcó Sagrat y su banda. Bueno, y este año, bueno, ya hace unos cuantos los grupos se dedican a mandar de tema en tema para, como dice mi amigo Zenón, esas pulguitas que hacen que la gente, pues, aún no se decida si se compra el disco o no. Pero este EP, este es brutal y lo recomiendo 100%. Desde Alemania, de Noruega, vámonos al centro, concretamente a la zona de Hamburgo con este grupo tan querido por los Thrashers como es Destruction y este Knocking No Masters. Dijimos hace unos programas que están iniciando y preparando una gira de grandes mozos pilares del thrash metal alemán como los propios Destruction, Sodom o Tankard, y creo que me dejo algún que otro grupo, Knocking No Master, Destruction, Rompecuellos. We'll be right back. esto lleva recientemente días en la calle. Lo nuevo del grupo The Ferrymen, el llamado Iron Will, Shows Hall. Así abre el disco, donde tenemos a grandes virtuosos tanto de la voz, de la guitarra o de la batería. Entre ellos, como no, Ronald Romero. Magnus Carlson, de bandas como Free Fall, Primer Fear, etcétera, como no, Ronald Romero, de bandas, atención a los nombres que ya pesan de Ronald, Rainbow, Sunstorm y muchos más grupos, en la voz, y Maite Rana, menudo monstruo, lo puedes ver en redes sociales haciendo sus covers y demás, bandas como Ingrid Mastin, X-Rage, también X-Ingui, por supuesto, X-Asirudy Pell, y muchos más grupos. También estuvo los Avalanche.

fotos y vinilos es el tema del grupo que escuchas, Ocho Cuerdas. Bueno, y este próximo febrero la banda Heart to Heart tiene la prueba de fuego, presentar en Barcelona este Alley of Dreams, Mind the Enemy. Bueno, pues te digo la fecha, el 7 de este mes que viene en la sala Salamandra junto a Romántica, Romántica cerrando cartel, ellos abriendo el Heart to Heart. Será solamente en Barcelona, en Madrid el grupo Romántica tiene otra banda concertada. Las entradas las puedes adquirir en Ticketmaster.es, en las tiendas Pentagram y Revolver en Barcelona, a la calle Tallers. Recomiendo el concierto, como no, este programa de radio. De hecho, puedes ver la entrevista que hicimos tanto a Javier Puertas como a Sara Berger en Destripar Rock, que está gustando mucho esta charla. Ya sabes, Destripar Rock, 20 horas los sábados. Entrevistamos, charlamos con esa persona, ese músico que tú tienes un gran aprecio y quieres conocerlo mucho más de cerca. Esta semana tenemos a Chus Casado de Not Her a las 20 horas el sábado. Y aquí tenemos a la banda Heart to Heart, que te recuerdo el concierto el día 7 de febrero en Salamandra, Barcelona. Abren para Romántica. Toda la suerte del mundo a esta banda, que de verdad el disco que habéis sacado hay que defenderlo a tope en gira. Otro grupo que está cosechando éxito, gira tras gira, las chicas de Cobra Spill, Satan is a Woman. We'll be right back. Sonia Anubis es la única que queda de la formación primera de Cobra Spill. Tenemos a la vocalista Cristina Vega, del grupo Born in Child. La guitarrista Noel Dos Anjos, de Nungara. Rosy Herrera, la bajista, de Eternity. Y la batería Hale Nafta, The Tales of Arken. El grupo de chicas está cosechando mucho éxito. Este trabajo también, por supuesto, fue muy reconocido en esta hora del rock. El llamado 666. También tenemos como nota informativa que Sonia Anubis perteneció también al grupo The Burning Witches, entre muchas bandas, y de hecho está invitada a Destripa Rock. Cuando tenga tiempo, ese momento, lo hará con Destripa Rock Sonia Anubis. Una charla que tendremos muy interesante, estoy súper seguro. Bueno, y Jeff Martin, quien fue el cantante de Razer X, se busca un grupo similar al nombre y le llama Lethal X. Y bueno, pues la temática es casi igual como aquel famoso mítico que lanzó en su momento Music for Nations. Y bueno, también colabora en alguna que otra canción el propio Eric Martin. Y también colabora, como no, ese guitarrista tan querido por los fans de lo que es el mundo del heavy metal. Escuchamos un nuevo trabajo de la banda Lethal X, lo que era la banda Razer X. Soul's right down the head. Jeff Martin fue al principio batería y de hecho ha tocado en bandas pues los timbales y los charleys y los bombos en el formato de percusión, pero también, como no sabéis todos, fue cantante del grupo Rather X. Como te decía, el guitarrista que toca la guitarra y colabora de vez en cuando en este trabajo es Paul Gilbert. También tiene colaboraciones Eric Martin, pero más que nada en producción musical. Me gusta ese guiño que han hecho a Razer X, Lethal X. De verdad que recomiendo aquel año 86, aquel mítico Street Lethal. O por supuesto aquel Super Heroes de año 2000. desde Stuttgart, el grupo de heavy metal, desde el año activo 2020, Black Undead Men. Nuevo disco llamado Resurrection. La hora del rock. Just a pile of ashes from those days. If this ¿Qué disco se ha marcado esta banda también longeva en el power metal italiano como son Labyrinth? In the Vanished Echoes of Goodbye lo lanza el sello Frontiers. Y siempre junto a los Symphonics o Angra han ido este grupo unido musicalmente hablando, ya que es una de las bandas muy reconocidas junto a las citadas. También a veces recuerdan a momentos a Helloween, a Stratovarius o a Gamma Ray. Como sabéis, tenemos a Roberto Tiranti a la voz, llamado en su momento Tyrant. Yo lo conocí en Barcelona en la gira que hicieron en la sala Mephisto. Fue un llenazo brutal. Y luego fuimos a Wacken por prensa y por la promotora que trabajábamos, que era Rock and Rock. Y Robert Tiranti flipó diciendo: ¿qué hacéis dos españoles de Barcelona en Alemania? En aquellos momentos la gente no iba a los conciertos de Wacken Open Air. Y íbamos pues como de filtros buscando grupos para tocar en España eminentemente. Luego también el grupo tocó en su momento en ese Rock Machina. Os recomiendo aquel Return of the Heaven the Night del año 98. Discazo de power metal, una melodía, unos sonidos. En este grupo ha habido muchos cantantes también, por supuesto. También he reconocido cantante Fabio Leoni, entre otros muchos más. Pero Roberto Tiranti, o Tyrant, como le decíamos en su momento, es una voz muy peculiar y muy interesante. Labyrinth, lo nuevo de ellos en la Hora del Rock 309. Te acompañan Zenón, Fernando y un servidor, Paco. Ya lo tenemos en nuestras manos, que me quema de verdad de ponerlo. Pondremos dos canciones o hasta tres, porque es un discazo de verdad espectacular. El disco nuevo de Bonfire, súper recomendado, súper interesante. Hoy escucharás, hoy por ejemplo, esta, I Die Tonight. Y después otra, esta canción le ha acercado más al panorama del hard rock melódico. De hecho, Bonfire está últimamente cautivando a muchos fans de este género musical. Hablando de melódico y de AOR, mañana miércoles a las 5 de la tarde en asaltomataradiorock.com estaremos en Revolhar. Una hora de esta música, de AOR y rock melódico. ¡Os espero! Bueno, esta canción la has escuchado bastantes veces, tanto en Rebel Heart como en la hora del rock. Os ponemos un tema nuevo, interesante de este disco que compone 11 canciones. Hay una versión del año 2024, la llamada Rock and Roll Survivor. Escuchamos hoy en exclusiva, ya que esta canción nunca se ha puesto en la radio, el tema llamado Lost All Control. Tiene toda la pinta que volverá a ser en el nuevo disco del mes. Bonfire. Higher Ground. Pensar que Hans Zeiger, su creador de la banda, fue expulsado, denunciado por la banda Bonfire, y él ha reconstruido nuevamente al grupo. De hecho, es de los últimos que queda originales de Bonfire, un grupo que pudimos conocerlo gracias a la gira de Judas Priest, la del Raining Down. Y bueno, pues aquí tenéis el nuevo trabajo, este High and Round, disco que recomendamos, y repito que va a ser uno de los discos más puntuales y más, digamos, recomendados en esta hora del rock a primeros de este 25. Súper, súper recomendado. Bonfire. Luego os pondremos otra canción más porque me apetece, pero quiero dar a conocer este trabajo. Vamos a irnos con un grupo también mítico, en este caso español. Tierra Santa. Con el corte 2 del nuevo trabajo, Mañana. Escuchas La Ola del Rock 309 desde Menorca para el mundo entero. Y la luz salvaré. Mañana verás florecer de nuevo la vida. Jamás volverá a arder el fuego que hay en su ser. Mañana verás en el cielo brillar las estrellas. Ahí encontrarás el camino del amanecer. Seguimos en este panorama nacional, tras la música de los Tierra Santa, vamos a irnos a una mujer también luchadora. Yo siempre, cuando hablo de ella, me viene a la memoria Doro Pech. Ella es Joana Amaro, una cantante de hace ya años que el heavy metal lo lleva en sus venas. Y de hecho ha publicado hace poco un disco nuevo, lo presentó en la Sala Wolf con un llenazo total. Y aquí tienes un tema nuevo, también nunca he escuchado la radio, el llamado Hey Tío. La hora del rock. Hey, tío, dime cómo estás con tu chupa negra de anillos de metal. Tío, dime dónde vas, te sigo hasta el infierno, donde tú quieras llegar. Hey, tío, contigo quiero estar, deseo pecar a tu lado y llegar hasta el final. Hey, hey, rockero, levanta los cuernos y sígueme. Hey, hey, rockero, cantemos juntos hasta la mañana. Rockero, mueve tu melena hasta estación. Hey, tío, a mi lado estás, con tus ojos rockeros y collares de metal. La hora de rock. Tío, te diré qué hacer, llévame contigo que te voy a enloquecer. Tío, acaríciame, eres mi ángel metalero y no te dejaré escapar. Hey, hey, rockero, dame la mano y acércate. Hey, hey, rockero, saltemos juntos hasta desvanecer. Hey, hey, rockero, mueve tu melena hasta estación. We'll be right back. Lo prometido es deuda. Aquí tenéis una nueva canción de la banda Bonfire, la llamada Spanak in the Black. Esos momentos en blanco a mí, para mí, repito, reitero, lo digo con un poco de mala leche, ¿no? Que me joden mucho que haya espacios en blanco, pero bueno, es lo que tiene las grabaciones de los discos, que arrancan más o arrancan menos. Aquí tenéis más temas de Bonfire. Hoy han sonado tres canciones de este High End Ground, Spinning in the Black. Llevo en esto de la radio años, desde el 78, haciendo heavy metal, rock duro y demás. Es que me gusta y me encanta promocionar las bandas, darle a conocer, sacarlas a reducir, discos nuevos, que la gente los conozca. Y a mí, al menos, la labor que estoy haciendo creo que la llevo bien, porque estoy intentando que vosotros y vosotras tengáis una audición de lo que es diferente de lo que escuchas normalmente, porque en la hora del rock lo que hacemos es eso, es que queremos darte a conocer todas las bandas, o intentaremos a conocer las bandas que lanzan discos nuevos, no los clásicos, porque los clásicos están genial, a mí me encantan, por descontado, grandes grupos, es que no puedo citar ninguno porque todos son espectaculares, pero hay que también tener en cuenta, no a Bonfire, porque Bonfire lleva años, pero sí grupos que ponemos en este programa que de verdad te pueden sorprender. Hay que abrir la mente, hay que abrir toda la cabeza y decir, Dios, quiero música, quiero música. Un 70% de jóvenes ve pornografía por primera vez de forma involuntaria. Oye, Laura, empezamos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese nada normaliza y erotiza la violencia. Chicas, vamos a hablar. Venid. Eso no es sexo, es violencia. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Thank you. Los Mr. Mercury y este Boogeyman Boogie. Lo que escuchas es un trabajo en formato EP llamado Survival o The Sticklex. Bueno, el pasado sábado 25 hubo muchos conciertos, pero estuvimos viendo este Ibiza Heavy Metal Fest. Vaya cartel, vaya sonidazo, vaya grupazos. La sala estaba casi sold out. De verdad que vale la pena asistir a estos eventos. Hay un grupo que se espera mucho de ellos. Llevaban 10 o 9 años sin sonar, más o menos. Pero el grupo vino a por todas y lo consiguió. Escuchamos la banda, los The Last Rickets. Y bueno, deciros que es que grupo, dale caña, receptor, si te gusta el metalcore. Fue un concierto de verdad, donde se pasó a lo grande, diferentes estilos musicales, pero fue todo un evento en éxito aplastante. Fake Belief, The Last Rickets. Open your eyes. Hablamos un poco acerca del concierto. Vimos, para abrir a las chicas de Ruda, un sonido bastante pop rock interesante, de verdad que interesante, reitero, la bajista espectacular. De hecho, ella ya ha estado en formaciones de otros estilos musicales y se notaba que la tía tiene tablas, ¿eh? Luego los Kairos, un grupo que me sorprendió muchísimo, ese guitarrista, esa forma de comunicar, la cantante que cantaba en inglés y ellos coreaban en español, un rollo tipo Death Con 2, con toques un poco urbanos que me gustaron bastante, tengo que decirlo. Luego pasamos a Potopaico, vaya grupazo, nunca lo has visto a esta banda, vieja escuela, old school de thrash metal. Dios mío, Pablo deja a la gente nada indiferente. Vaya show, la banda compaginada toda. Hubo covers de Pantera y de Metallica, aparte de sus setlist típicos, que este grupo seguramente pronto dará un bombazo que dar. Lo darán ellos mismos, yo no puedo decirlo. Y luego también tenemos a los de Last Ricket, un grupo que estuvo, no he dicho 9 años, no. Estaban unos 2 o 3 años inactivo y ahora vuelven otra vez con un sonido brutal. Una banda compactada, no sé, los samplers de fondo eran brutales, hechos por Alex, su batería, que también está en los Badak, o también está en los MRC, y más formaciones, por supuesto. Y luego, para cerrar, Methead, la banda de cover de versiones que hizo Marriera, Las delicias de los fans, que temas de Motorhead, que fue rompedor, de Ice Space, la última canción fue esa. También toca I Want Out, que vino el bajista expresamente de Arrael, el señor Rosales, a tocar con él, o el tema este de Halloween. Bueno, una noche fantástica, ese 25, que fue memorable. Mark, gracias por esos momentos. Y también, por supuesto, al Teatro Ibiza, que cada vez tiene más aceptación en el mundo del rock y del heavy metal. Vaya fuerza se llevan los Linkin Park en este nuevo trabajo llamado Phone Zero. Su cantante Emily Armstrong ha dejado a la prensa boquiabierta. De acuerdo que Chester, el mítico cantante que falleció, también dejó una huella e imprenta muy buena y muy interesante en la banda. Pero es que el grupo, ya lo oyes, ¿eh? Contundente, no, lo siguiente. Linkin Park. Entrusted to him by his lord, the single king. time with his shield and his great sword. Through the dark he crossed to the abyss. He's here. Father Wings. Dead magic deep in the abyss. He goes and told story. Father of darkness, father of the abyss, Vengori. The mighty knight fiercely battled, swamp of souls, no torches crackled. His friend's life above his own, corrupted and rotten, the legend is gone. Dragged through a crack, his hope arrived. Blood, sweat and tears, clash of legends, burial of the dark sign, chosen and dead. En recta final escuchamos a los murcianos Night Dream y el trabajo Heavy and Fury. Father Wings. Es el segundo disco de esta banda del Levante. A solamente 5 minutos para deciros adiós. Sí, sí, solamente 5, como pasa el tiempo, ¿eh? Os diremos adiós con algo que estoy buscando para que te deje sin respiración. Ya lo tengo. Para irnos vamos a repetir un tema de la semana pasada que gustó mucho, de hecho la gente tanto en Messenger como también por vía Facebook nos dijeron que fue un tema que gustó mucho. Es un nuevo disco de los alemanes Brainstorm. Vámonos con este grupo, con el tema que suena llamado así, Tor Belan, Enemy Lines. Con esto nos vamos. Un placer acompañaros como siempre, Zenón Pérez, desde Ibiza. Desde Barcelona tenemos a Fernando Nadales y desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. La cita la próxima semana, recuerda, de Estiparro con Chus Casado, guitarrista de la banda Night Hair. Hasta la próxima semana con Brainstorm.